Hola, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues. Que como siempre llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina en la FM 103.6. Como saben, una emisora de la agrupación cultural San Sebastián. Programa que, como todos los viernes, trata de traerles lo último en lo que en este tipo de música se refiere y se ha editado. Pero sin olvidar nunca de dónde venimos. Y ese va a ser el caso de hoy precisamente. Hoy estaremos, yo diría, si me permiten la expresión, fusioneros a tope. El jazz rock va a estar presente en todo el programa. En la primera parte con cuatro discos que yo considero que son fundamentales en este tipo de música. Excepcionales músicos todos ellos: Santana, el grupo Water Report, el violinista francés Aldi Meola, el guitarrista italoamericano Aldi Meola, y ahora sí, violinista francés Jean-Luc Ponty. A ellos le dedicaremos la primera hora del programa de hoy. La segunda parte la abriremos con alguien fundamental en este tipo de música, Chick Corea, en este caso con la Electric Band. Y luego ya en tiempos mucho más modernos, Bill Evans, Barbara Dennerlein, Trilot Gurtu, Cab. También Garaj Mahal, Brian Bromberg, Anthony Jackson y Yorgos Fakanas. Y la cerraremos con un canario, que también tenemos buenos músicos aquí y que saben hacer muy bien este tipo de música, Charlie Moreno. Se suele decir, ni son todos los que están, ni están todos los que son, pero desde luego los que están lo son, indudablemente. ¿Quién es? Carlos Santana. Hizo un disco en el año 72 que para mí ha sido su obra maestra, indudablemente. Un giro desde aquel Latin Rock que venía haciendo en sus tres primeros discos, lo abandonó un poco para ir encaminado un poco más al terreno del Jazz Rock con este fenomenal Caravanserai, como digo, editado en el año 72. Con bastantes cambios en su banda, pero con una calidad impresionante, como siempre. Esto se grabó concretamente el 1 de marzo del año 72, Every Step of the Way, Santana, su gran disco Caravanserai. Thank you. Maravilla de disco, de verdad, todavía se consigue, a pesar de que tiene 41 años, aún se puede conseguir en tienda, bueno, y en internet hay muchas tiendas ya desde donde también se les puede enviar. Un disco, desde luego, altamente recomendable. Otro de los temas emblemáticos que aparecían en él es este que está empezando a sonar ya, Song of the Wind, 6 minutos también de muy bella música. El anterior tema estaba compuesto por el batería que seguía siendo Michael Sebrilla. Aparecían también José Chepito Areas en la percusión, Greg Rowley en los teclados, el bajista, el nuevo bajista era Doug Roach, también James Mingo Lewis en la percusión junto con Armando Peraza, en la guitarra sería Nilsson, seguía ahí hasta, bueno, este fue su último disco con Santana. Y nuevas incorporaciones como Wendy Haas al piano, Hadley Cunningham en el saxo y flauta que hemos oído, y también un contrabajista que en algún tema aparece como Stone Radley. Una de las obras maestras de Jorge Santana, cuando no estaba tan obsesionado por las listas de ventas y todo este tipo de cosas. Song of the Wind, Santana. We'll be right back. Bueno, y después de Santana, ya digo, este disco veía la luz en el año 72 bueno, pues en esa época este tipo de música no estaba todavía muy, muy en auge, aunque ya desde luego estaba introducido, digamos, en el mundo de la música. Tanto es así que en el 70 nació este grupo que está sonando por debajo, seguro que muchos de ustedes lo van a reconocer. Esto es muy típico. Era Water Report, el grupo liderado por Joseph Chavinul y Wayne Shorter. Ellos en el 76 sacaron un disco al mercado que contenía este tema y que además le daba título a todo el LP. Se llamaba Black Market, un mercado negro que, bueno, 6 minutos y 29 segundos de estupendo jazz rock. Por Water Report pasaron gente, aparte de los mencionados, muy importante como Miroslav Vitu, Ayrton Moreira, Alfonso Mousson, Jaco Pastorius, Omar Akin, Alfonso Johnson, Alex Acuña, Peter Erskine, Victor Bailey, en fin, y alguno que otro más. Vamos a degustar este grandísimo tema, Black Market, Water Report. tema emblemático del jazz rock y de este grupo Weather Report, que nos dejaron algunos más, pero claro, no tenemos tiempo para todo. Otro de los músicos que dejaron su impronta en este tipo de música, suena ya, es Al Di Meola, que en el año 74 pasaba a formar parte del grupo de Chick Corea, Return to Forever, sustituyendo al otro guitarrista, Bill Connors. Él en el 76 lanza su primer disco en solitario, este que está sonando, Land of the Midnight Sun, que bueno, contiene este tema, el que le da título, por cierto, 9 minutos y 10 segundos concretamente, de la mejor música, compuesto por él y dedicado a Chick Corea. Le acompañan Lenny White en la batería, Mingo Lewis en la percusión, Anthony Jackson al bajo, en la guitarra Barry Miles, y en el piano eléctrico y Minnie Moog también hace sus cositas por ahí. Perdón, Anthony Jackson en el bajo y Barry Miles en los teclados. Al Di Meola. Thank you. Al Di Meola, un disco capital en la historia del jazz rock, este Land of the Midnight Sun, que contiene otro grandísimo tema, esta Sweet Golden Dawn, en el que se acompañaba aquí de otro bajista importantísimo como Jaco Pastorius en la batería, estaba Alfonso Mouso y el resto del grupo permanecía exactamente igual. La composición, por cierto, también es suya. Al Di Meola. We'll be right back. Al Di Meola, un virtuoso, un guitarrista virtuoso que ha tocado con los más grandes. Bueno, y ahora nos vamos a Francia, porque tal vez es el país, una de las características que tiene dentro del mundo del jazz podría ser el haber aportado probablemente a tres de los mejores violinistas que ha tenido este estilo musical, empezando por Stéphane Grappelli, seguido por quien está sonando ya, Jean-Luc Ponty, y también más adelante por Didier Lockwood. Vamos a pararnos en Jean-Luc Ponty, que aunque ya tenía discos editados, en el 78 sacó esta joya al mercado. Se llama Cosmic Messenger. Además, un disco al que yo le tengo mucho cariño porque fue el primero en formato CD que yo tuve allá por el 80 o algo así. Y bueno, qué decir de Jean-Luc Ponty. Ha tocado con la Mahavishnu, también con Frank Zappa, otro hombre que ha tocado con los mejores y aún sigue en activo. Bien, es verdad que no con el éxito que tuvo en la década de los 70, pero un gran músico, muy importante también para este estilo musical como es el jazz rock. Cosmic Messenger, Jean-Luc Ponty. Jean-Luc Ponty, su quinto disco Cosmic Messenger, un disco con un éxito, vamos, tremendo en aquella época. Contenía otro tema con el que vamos a despedir esta primera parte, Moléculas Egocéntricas. Este que suena ya, estaban con él Ralph Armstrong en el bajo, Joaquín Liébano y Peter Manu en las guitarras, en la batería Casey Serrell y en los teclados Alan Sabot. Él incorporaba ese violín eléctrico de 5 cuerdas, no muy visto hasta entonces. Jean-Luc Ponty. Y continuamos con nuestra segunda hora del programa de hoy, del Jazz Rock and Blues de hoy, viernes 13 de diciembre. Y teníamos que hacerlo con alguien que ha significado mucho en la fusión. En este caso, Chick Corea con su Electric Band, su quinto álbum, Vinny's the Max, que es el tema que también estamos escuchando ahora. Son Chick Corea, Eric Marienthal, Frank Gambale, John Patitucci y Dave Weckl. Como siempre, luego ya saben ustedes que todos ellos han iniciado sus carreras en solitario después de haber estado con este gran Chick Corea, un disco del año 91, y este que está sonando ya es del 92, una grabación en directo un 4 de julio del año 92 en Hamburgo. También grandes músicos de fusión: Bill Evans en el saxo soprano, Mitch Forman en los teclados, Chuck Loeb en la guitarra, en el bajo Victor Bailey, y en la batería el gran Dennis Chambers. Esto se llama Oh So Hip. We'll be right back. extraordinarios como siempre, y un fenomenal solo de Dennis Chamber a la batería. Dennis Chamber, que también lo tenemos en este tema, es Barbara Dennerlein, su 12º disco titulado Take Off, del que hemos entresacado este Give It Up, también muy bien acompañada, como por ejemplo con Roy Hargrove en la trompeta, Mike Sim en los saxos, Ray Anderson en el trombón, Mitch Walking en la guitarra eléctrica, Lonnie Plaxico en el bajo y Don Elias en la percusión. La señora Barbara Dennerlein, desde luego, si no la mejor, una de las principales intérpretes de ese instrumento tan bonito como es el Hammond B3, Barbara Dennerlein. Thank you. Bárbara Dennerlein. Le suenan muy bien normalmente todos sus discos, y son bastantes, por cierto. Bueno, desde Alemania nos vamos a la India, concretamente a Bombay, donde encontramos a uno de los mejores percusionistas del mundo del jazz rock, de la fusión. Estoy hablando de Trilok Gurtu, un hombre que ha tocado con Sergey Ritpal, con John McLaughlin, Jan Garbad, Joseph Sabinul, por decir alguno. Este es un disco suyo titulado genéricamente Believe, editado en el 97, del que estamos escuchando el tema que le da título, en el que participa también gente de bastante peso, como es Daniel Goyon en los teclados, David Gilmour en la guitarra y Chris Mindocki en el bajo. Trilok Gurtu. Trilaut Gurtu, no cabe duda que es un grandísimo percusionista. Bueno, y volvemos, volvemos porque el batería es Dennis Chambers, de nuevo se está convirtiendo sin quererlo en el protagonista del programa de hoy. Sacaron un primer disco titulado Cap, creo que en el 99, este es el segundo, el Cap 2. Estaban Tony McAlpine, Vanni Brunel, el propio Dennis Chambers y Brian Auger. El tema se llama Southside y es una composición del guitarrista de Tony McAlpine. Todos reputados músicos con carreras en solitario y que también trabajan por otros músicos y que de tanto en tanto se reúnen en este formato CAP y hacen cosas geniales como esto que estamos escuchando, CAP. Thank you. Este es un tema y un disco que tengo que reconocerles que a mí me pone. Son Garaj Mahal, este es su quinto disco, segundo en estudio, los tres primeros fueron en vivo. Se llama Blueberry Cape y contiene, el disco se abre con este tema, The Shadow, una composición del bajista Kai Edhar. Ahí está Farid Aki, un guitarrista de origen pakistaní y chileno, pero criado en Estados Unidos. El batería es Sim Richmond y el teclista Eric Levy. La verdad es que fusión a tope, pura y dura, y aquí imposible estarse quietecito. Garaj Mahal de Shadow. We'll be right back. Bueno, eso se le llama poderío musical y lo demás es bobería. Vaya unos virtuosos. Bueno, dejamos atrás Garaj Mahal y continuamos con otro virtuoso en esta ocasión del contrabajo. Brian Bromberg, que en el año 2010 quiso hacer un disco dedicado a la música de Jimi Hendrix. Contiene 11 temas, son grandes éxitos todos ellos de mi querido Jimi Hendrix. Es muy curioso cómo empieza este hombre, porque empieza estudiando batería hasta los 13 años y ya en la escuela elemental el director de música de ahí pues lo inicia en el cello y vaya, menos mal porque oye, igual hubiera dado un batería extraordinario, pero seguro que nos hubiéramos perdido a este gran bajista Brian Bromberg, que como digo nos hace este disco dedicado a Jimi Hendrix, el tema que está sonando conocido de todos ustedes, el famoso Hey Joe, que está interpretado por él. No hay ningún tipo de instrumento que no sea la batería que toca Vinnie Colaiuta. El resto son bajos en distintos formatos que toca el señor Brian Bromberg. Un gran disco este de Brian Bromberg, se los aconsejo. Place Jimi Hendrix es su título. Y insisto, si les ha parecido escuchar alguna guitarra, por ejemplo, no. Solo son bajos, eso sí, en distintos formatos, sintetizados y demás, pero solo bajos y la batería de Vinnie Colaiuta. Bueno, y de un gran bajista a otro que, bueno, yo creo que está considerado como uno de los mejores bajistas del jazz contemporáneo. Estamos hablando de Anthony Jackson, que junto con el griego Yorgos Fakanas, también bajista, en el 2010 sacaron un disco increíble que pusieron a la venta y se ha vendido como la espuma. Interspirit se llama. Y además se acompañan de gente muy importante como Frank Gambale, Mick Foreman y Dave Weckl. Y además un elenco de músicos de viento, 8 o 9 músicos griegos que además lo hacen muy muy bien. Un ejemplo esto que estamos escuchando de buena fusión, de buen jazz rock. Einar Power, Anthony Jackson y Yorgos Fakanas. We'll be right back. Insisto, se le llama virtuosismo, no se le puede llamar de otra manera. Bueno, y para terminar el programa vamos a hacerlo con alguien de la tierra, que aquí también los tenemos buenos, muy buenos. El caso de él que está sonando, Charlie Moreno, un bajista de Gran Canaria, que bueno, lo hemos tenido muchas veces por aquí, por la isla. Este es su segundo trabajo, se llama So Lonely, que además está producido por el norteamericano, el guitarrista Chuck Loeb, y cuenta con colaboraciones estelares como la de Joel Rosenblatt, Eric Marienthal, Till Runner, Mick Ricciuti, Andreas Priwitz, el tinerfeño Quique Perdomo también colabora en algún tema. En fin, un gran bajista también, Charlie Moreno. El tema, bueno, pues apropiado para despedir el programa. Fusión un poquito funky, y esto se llama El culo más funky. Con Charlie Moreno despedimos el programa de hoy. Yo espero que les haya gustado toda esta fusión, 2 horas prácticamente de buen jazz rock, que hemos podido compartir con todos ustedes. Con los oyentes de Radio Tejina en la FM 103.6, a los que le envío un caluroso saludo. que escuchan hoy el programa en directo. Y también, como no, para los oyentes de Radio Tegueste en la 88.0, que lo harán en diferido el próximo martes entre las 9 y las 11 de la noche. Lo dicho, para todos un cordial saludo. Les espero el próximo viernes, prácticamente para cerrar el año. Y mientras tanto, sigan mi consejo. Sean buenos. Nada más, buenas noches. Cordiales saludos de Juan Daniel González.